justicia para Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza. Exijo verdad y justicia por mi padre, Mario Juica Vega, padre de 5 hijos y 34 años de edad. Sergio Ruiz Lazo, 34 años, luchó y combatió por el bienestar de todos y de su familia. Mi esposa desapareció, se llama Carlos Bursela y Azuazo. Teníamos en ese tiempo 9 hijos, quedaron todos de menor edad cuando él desapareció. Nunca más supe de él. Álvaro Miguel Barrios Duque, desaparecido el 15 de agosto de 1974. Soy madre de Michelle Nash, estudiante con cripto del Regimiento Granadero número 2 de Iquique, ejecutado el 29 de septiembre de 1973 y desaparecido. Vicente Israel García Ramírez tenía 19 años de edad al momento de su detención, ocurrida el día 30 de abril de 1977. José Arturo Baibel Navarrete, detenido el 29 de marzo de 1976. Soy hija de Raúl Antonio Muñoz Muñoz, detenido y desaparecido 29 de septiembre de 1973. Soy María Araya Roja, nieta de Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, detenido y desaparecido el 2 de abril del año 76. Mi esposo era Sergio Humberto Lagos Marín, desapareció el 7 de febrero de 1975. Soy Carmen Vivanco, tengo a mi esposo, un Carrano Barrio, detenido el 5 de agosto de 1976 y tenía 60 años el día de su detención. Oscar Ramos Vivanco, mi hijo, 24 años, detenido también el 5 de agosto de 1976. Hugo Vivanco Vega, mi hermano, detenido el 4 de agosto de 1976, con 58 años de edad. Alicia Herrera Benítez, el 4 de agosto del 76, 56 años de edad. Nicolás Vivanco Herrera, tenía 30 años y fue detenido el 10 de agosto de 1976. Soy Viviana Díaz Caro, hija de Víctor Manuel Díaz López, detenido desaparecido desde el 12 de mayo de 1976, fecha en que fue secuestrado por agentes de la DINA, después de haber sido intensamente buscado por los servicios de seguridad desde el mismo día 11 de septiembre de 1973. Mi nombre es Gonzalo Muñoz Otárola, hermano de Julio Muñoz Otárola, 33 años. Es detenido desaparecido en septiembre de 1987, detenido junto a otros 4 compañeros en ese año, que hasta el día de hoy se encuentran en la misma situación, es decir, detenidos desaparecidos.